Es la hora. Son las 5 menos 5. Hola, muy buenas. Soy Miquel de Krell. Krell, un grupo de Donosti, formados en el año 2005. Y hacemos una fusión entre rock y electrónica. Digamos que tenemos tendencia un poco más al rock oscuro, electrónica oscura, con pinceladas algo de metaleras, siempre nos han dicho, pero bueno, tampoco creemos que seamos muy así. Empezamos la andadura siendo tres componentes, ahora digamos que hemos pasado a cuatro, más que nada para hacer el directo un poquito más orgánico, digamos, porque al principio íbamos con todo pregrabado y una guitarra, y ahora digamos que ya somos una banda normal, entre comillas, llamamos guitarra, bajo, batería y máquinas, sobre todo. Y luego también comentar que hemos sido seleccionados en el Villa de Bilbao. Y aquí os dejamos un tema por el que vamos, digamos, a este concurso que nos hace mucha ilusión. El 7 de octubre actuamos en la sala Bilbo Rock y esperamos que os guste. El tema se llama Girl, You're Getting Older, y va sobre todas esas mujeres que podemos encontrarnos en la discoteca a las altas horas de la madrugada. Es que ricasco, y a ver si nos vemos. Y si queréis, nos podéis buscar en el Facebook, poniendo Krell, en MySpace Krellian Web, o digamos también tenemos correo que andará también por esos MySpaces y Facebook por todas partes, por si queréis contactar con nosotros, por si os ha gustado o cualquier cosa que tengáis. De los donostiarras, que nos despedimos hasta mañana. No nos falles, a partir de las 4 aquí en Radio Euskadi.